Estamos muy contentos porque ya llegó nuestro invitado acá a la sala, el locutorio Clotario Blesa, así se llama esta salita. Pero primero que todo quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores de la CGT Chile que nos da este espacio todos los días viernes de 20 a 21 horas para hablar de... Hoy día hablaremos de poesía. Como decía, tengo a mi amigo acá al lado, lo voy a presentar inmediatamente. Nace en Punta Arenas, Chile, el año 1969. ¿Es así? Bienvenido, Jaime Bristilo Cañón. Muchas gracias. Adelante, acércate un poquito. ¿Está bien ahí o no, amigo control? Nada, pues gracias a usted por haber llegado puntualmente. Yo pensé que se iba a atrasar un poco. ¿Mucho, mucho taco? Bastante taco. Bueno, es una ciudad, Santiago, que sabemos que está congestionada y tiene todos los problemas que se hablan tan a diario de ellos, pero que parece que las soluciones se harán de esperar. Sí, claro. Oye, y... Bueno, te conté que esto es una conversación. ¿Sí? Vamos a hablar de su trabajo, de su vida. Y usted nació en Punta Arenas, ¿estaba contándole a nuestros auditores? Yo nací en Punta Arenas. ¿Hasta qué año estuviste viviendo en Punta Arenas, Jaime? Viví toda mi juventud. Me vine a vivir a Santiago. ¿Niñez, juventud? ¿Niñez, juventud? Niñez, juventud. Cuéntanos, ¿a qué recordáis allá? Algo tan austral, todo el mundo, el sur del mundo. Muchas cosas recuerdo allá en realidad. Mira, tuve una niñez, la verdad, bastante entretenida. ¿Ya? Una niñez magallánica, bastante tradicional, urbana. ¿Qué ciudad vivías? Punta Arenas. Punta Arenas. Punta Arenas, en el barrio Prat. Ya. Para los magallánicos radioescuchas, sí. Que habrá muchos magallánicos. Yo creo que tiene que haber muchos y yo no lo conozco, así que tiene que irme guiando ahí. Entonces, bueno, una vida, como te decía, urbana. Ya. Muy entretenida, de compañeros de juego más inmateriales, tal vez como el viento, no inmateriales en realidad, porque el viento, la nieve, el frío, obvio, el frío, la sorpresa de que en un día pueden pasar muchas cosas climatológicamente hablando, y la sorpresa de que también podían pasar muchas cosas en todo sentido, y bueno, y también por supuesto la incertidumbre. Comprenderás que viví gran parte de la dictadura, claro, en Punta Arenas, claro. Entonces ya desde el punto en que dejo de ser tan niño y comienzo a tomar conciencia de la más de la realidad social, política, dentro de la política se utilizaba mucho esa parte del sur de la patria para expulsar, relegar y los claro. Que mandaban para allá. Bueno, tenemos la obra del mismo poeta Aristóteles España, Dawson. Mucho más allá del sur, entonces también se vivía ese contraste, ¿no? Bueno, tú eres chico, a lo sí, mejor lo vivías también, ¿o no? No, absolutamente, se vivía y el aislamiento en términos culturales era también brutal. Claro, brutal. Antes costaba más también llevar las cosas, ¿no? Por una cosa tecnológica y comunicacional de la época. Geográfica. Y geográfica, por supuesto, y bueno, estábamos más cerca de Argentina, en definitiva. Estábamos más cerca de Argentina. Harto mate y boina para allá también. ¿Ah? Harto mate, boina. Sí, pues. Sí. Se junta ahí todos los dos países, al final. Sí, pues. Y bueno, y en ese contexto también yo llegué a la poesía. Allá. ¿Cómo? Allá. Porque en el fondo ante tal atmósfera, tú necesitabas encontrar cauces de expresión, vías de expresión, y que evidentemente no podían ser directas. Claro. Entonces, ¿qué opciones te queda? La poesía, el arte, ya que nunca tuve dos para el piano, tampoco para la guitarra. ¿Tenés mi libro en tu casa? Tenía que sacar el ritmo y la voz por algún otro lado. ¿Tenías libro en tu casa o te fuiste tú moviendo por aquí por allá para conseguirte el libro de poesía o de narrativa? Había libros en mi casa. ¿Cómo fue el bichito? ¿Cómo te picó el bicho la escritura? Siempre hubo libros en mi casa. Mi abuelo tenía una gran colección de los Reader Digest. Ya, qué buena. Pero además de eso, había unas colecciones también. Primero Pimpinela Escarlata, Horizontes Perdidos, esta novelística aventura. Que se daba, claro, uno lo engancha bastante. Y andaban dando vueltas también, por ejemplo, estaba Cien Años de Soledad, y había libros, así, había algo de Vargas Llosa, tal vez. Poesía no había tanto, curiosamente. La cosa de la poesía partió un día en el colegio. ¿Ya? ¿La media? Primero medio. Ya, está ahí, chico, güey. Entonces partió en el colegio un día que veo en una tarea unos caligramas de Huidobro. Correcto. Y ahí quedé loco. Sí, porque no, sí. Aparte que también, sí. Por la parte estética. Claro. ¿Cachai? La forma del poema. Muy bien. Oye, y además tú mencionabas, perdona, como para cerrar la idea, porque igual es importante, tú mencionabas Aristóteles de España, y claro, cayó un día Dawson en mis manos. Y Dawson fue un detonante bastante fuerte también, para también una beta que... Yo creo que para una desarrollo generación es lo que escribo. Yo creo que para una generación grande fue importante ese libro. Sí, porque logra además que... la combinación adecuada entre testimonio y literatura. O sea, es poesía, indudablemente. Total. Es poesía. Sin desmerecer el valor del testimonio, por supuesto. Claro. Oye, Jaime, dime. ¿Y a qué edad te viniste desde el sur a Santiago al directo? A estudiar. Ya. A estudiar. ¿A qué U? ¿Te viniste a la U? A la universidad. ¿A cuál? A la Católica. Ya. ¿Qué tal ahí? Bien, campo. Pero un cambio radical, pues, provinciano, te comillas. Sí, no, sí. Sí. No, primero estudié otra cosa, en realidad. Estudié un año psicología, después me cambié a letras. Ya. Y ahí entra la Católica, al campus Oriente. Oriente, Jaime Guzmán. Ahora se llama Sibo. Ahora se llama Sibo. ¿Cómo se llama antes? ¿La calle? Diagonal Oriente. ¿Sibo? Sí. Se le cambió el nombre. Le cambié. Ya no hablemos más. No hablemos más. sí, estábamos ahí, había un boliche justo frente a Campus Oriente. Parece que está todavía. Es que ha cambiado muchas veces desde entonces, pero sí, el local comercial existe, digamos, pero no es el boliche que había en ese momento. Y habíamos estado ahí tomando unas cervezas cuando a pocos minutos de pasarlo a Guzmán. Ándate, cabrón. Sí. Oye, ¿y dentro de esa generación que estudió ahí, alguien que siga metido en el mundo de la poesía? ¿Que fue compañero tuyo, que te lo topaste en el campo alguna vez? En el mundo de la poesía, compañero mío, Miguel Naranjo. ¿Miguel Naranjo? ¡Uy, que te lo tengo invitado, Miguel Naranjo! Ah, se van a entretener. Sí, no, si ya tengo su mail y todo, así que ya lo amarré. Eso. Miguel Naranjo, muy bien. Tácitas, trabaja en Tácitas. Así es. Sí, sí. Grande, Miguel Naranjo. Bueno, toda esa generación interesante, el Chico Figueroa. El Chico Figueroa. Yuri Pérez, en San Bernardo. Sí. Por ahí, estoy bien. ¡Ya, pum! Que tiene una antología, Yuri, con un título notable, Mis Peores Poemas. Sí, Mis Peores Poemas, claro, que es una edición así como grande. Sí, sí, la he cachado. Sale una caricatura en la tapa. Es un muy buen título. Sí, sí, sí, sí. ¿De qué año es el libro? ¿Cómo comenzó en el 90? Pucha, me pillas, ¿eh? Ah, creo que sí. Tú te moviste con todo ese grupito así que estaba creando en esa época, ¿no? Que sí, bueno, sí. ¿Sí? Mis contemporáneos, coetáneos, algunos de ellos, ¿no? Oye, ya pues, vamos a hablar de tu trabajo. Tú empezaste trabajando, bueno, nos contaste en primero medio a leer, todo. Después te viniste a Santiago y ahí empezaste a meterte ya en el mundillo literario un poco, a conocer más y a ejercitar más el oficio, el bello oficio de la poesía. Becas, empezaste a escribir becas. El 94, estuviste en el taller de la Fundación Pablo Neruda. Ah, becas, sí, sí, el 94 en la Fundación Neruda. Después... Eso es para poetas de menores de 30 años. Sí. Que te dan un emolumento mensual. Yes. Ya, ¿te compras el libro, qué? ¿Te lo tomás y la plata? Eso y más. Eso y mucho más. ¿Qué tal esa experiencia ahí con Jaime Quesada y Floridor Pérez? Buena, yo creo que se aprende en los talleres, que hay un momento en que hay que buscar la madurez en la escritura y en la ejecución del arte que uno desarrolle. Y evidentemente hay dos elementos que a uno lo ayudan. Uno es la opinión de los mayores, de los experimentados, de los avezados, aunque no concuerdes necesariamente con sus concepciones estéticas. Claro que sí. Pues. Pero conocerlas, conocer su forma de expresión es importante. Y por otra parte, la crítica que puedan hacerte tus coetáneos. Claro, los compañeros. Claro. ¿Ah? Perdón, no tus coetáneos, tus compañeros. Tienes razón, no todos son coetáneos. No, pues algunos de otros distintos lados, como una ensalada ahí. Claro. De gente. Oye, pero eso yo creo que es lo más importante, pues, Jaime. El lazo que vaya adquiriendo con los compañeros de ahí del taller. ¿Quién estaba en ese grupito ahí? ¿Te acordáis? Sí, por supuesto. ¿Son 10? Por supuesto. Ahí estaba, no sé si todos, ¿eh? pero ahí estaba Yuri. ¿Eh? Ahí estaba Rafael. ¿Qué Rafael? ¿De España? Rubio. Ah, ya. Mira, lo podíamos incluir en la banda sonora. Rafael Rubio, el Yuri Pérez. Estaba Yuri Pérez. Estaba Rafael. ¿Quién más estaba? Había una niña que, bueno, después no publicó más, no sé qué pasó con ella, Mercedes Gamboa. Mira. Además, Mira, no tenía idea que fuiste amigo, Rivera, compañero con el Yuri Pérez, weón. Sí, pues fuimos compañeros. Y estaba Alex Rivera, que hoy en día tiene demandado uno de los canales de televisión abierta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por plagio. Porque Alex participó, no sé si el año pasado, en unos talleres de guión. Ah, sí, caché. Hace un par de años. Sí. Y al parecer están montando ahí todo lo que tiene que ver con ese guión y jamás pagaron derechos ni nada por el estilo, así que... Oye, Jaime, ¿y después? ¿Querés más agüita? No, estoy bien. O sea, después, el 97-98, 2 años, tuviste los talleres de José Donoso, de la Biblioteca Nacional. De la Biblioteca. ¿Y ahí qué tal? Sí. ¿Otra onda? ¿Distinto o más o menos similar a lo de la fundación? Bueno, obviamente que no es lo mismo porque no están los mismos profes. Claro, la dinámica era similar. ¿La dinámica? Era más gente, era una onda un poco más... Claro, podías convivir con más gente, porque aunque no se desarrollaban al mismo tiempo, digamos, eran talleres para los distintos géneros. ¿Ya? Tú estás en poesía, obvio. Claro. ¿Ya? ¿Y con quién estaba? ¿Quién era el profe? Zurita. Raúl. Zurita, ¿ya? Sí, sí. Y el otro era con la Tere Calderón. Mira qué bien. Sí. ¿Y más talleres? ¿O ahí? No, esos dos talleres hice. Bueno. Sí. ¿También daban lucas ahí en el de Donoso? No. Ah, ya. No. ¿Qué es? Ahí era la publicación final. Ah, buena. ¿Y ahí tú publicaste el primer libro? ¿Con eso de taller? Yo tenía una edición de Arzamandi que había sido el año 97. El 97 con Ediciones Libro del Coirón. Claro. Entonces ahí saqué otro Arzamandi. Mira, te voy a proponer algo antes que empecemos a hablar de tu libro y todo el rollo. Aquí la tradición es que el invitado pide canciones. Ya. Así que se acuerda que usted, yo le dije y usted me mandó una listita. Yo le mandé. Y también el invitado se convierte en DJ. O sea, usted va a presentar la canción, por qué la eligió, y vamos a ir con la 2. ¿No entiendes la letra, no? Sí, pues. Ya, porque, bueno, ahí hay una conexión también con donde viene usted, pues. Sí, absolutamente. Por eso la dejé la primera, traté de conectar ahí la cosa. Sí, absolutamente. Corazón de Escarcha, cuya letra se atribuye al Chilote Campo, yo creo que es una canción que nos identifica mucho a todos los magallánicos y a los patagónicos también. Entonces esta canción para mí es netamente romanticismo, además que cuenta una historia ahí que es casi un cuento de hadas. Sí, pero yo creo que más allá de lo patagónico y las personas que vivieron ese terruño, que está de cierta nostalgia, es parte del inconsciente colectivo chileno, ya nacional, de esa canción, del folclore tradicional. Sí. Sí, porque además, bueno, la interpretación de Héctor Pavés y todo, pero sí, es una canción que plasmó, porque además tiene un contenido dramático, romántico, de un amor impedido por prejuicios sociales. Claro que sí. Y que además, la conciencia social. Y, claro, y luego tiene un mágico final feliz, ¿eh? Impulsado entonces... prácticamente por las fuerzas de la naturaleza. Ya, pues. Preséntalo. Entonces, Corazón de Escarcha, en la interpretación de Héctor Páez. Corazón de Escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, Corazón de Escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro y en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Thank you. panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro que en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Camposanto. Hoy he visto pasar el cadáver de mi enemigo. Sus puños crispados en llamas maldijeron el castigo de encontrarme. Caduco empujaba un carro pletórico de abarrotes, pertrechos de guerra con evidente fecha de vencimiento acaecida. La historia cobra sus víctimas. Estrafalaria y frenética repite caprichos con nombres de primer cartel. Incapaz de verme a los ojos, ha perfilado un gesto de acritud envejecida. El odio golpeaba su cara contra los muros de mi campo santo, camino a su casa de fachada blanca escandalosamente sordomuda. Hoy he visto pasar el cadáver de mi enemigo. A diferencia de su albergue sin ventanas hacia mi última morada, aquí no cultivamos podredumbres sino flores que brotan alegres desde el más allá. ¡Mortal! Oye, ese es Campo Santo, libro para el buen morir del 2006. ¿Me equivoqué? 2007. ¿Siete? Sí. Me falló Wikipedia. Una vez más. Oye, Jaime, ya pues, hablemos de tu trabajo. Ya. Estábamos en la conexión entre el taller José Donoso, que trabajaste un poquito ahí, y eso fue la publicación del libro, Arsamandi. Edición del libro del Coirón. ¿Esa editorial es tuya? Esa editorial fue un gran proyecto frustrado, fruto de mis inoperancias pragmáticas. ¿Cómo así? Quería yo hacer, en principio, una editorial para... Claro, a esa edad uno también se incorpora, se quiere incluir, pero además para editar amigos y poder publicar, pero nunca resultó lo de publicar a los amigos. Entonces quedó con este par de libros. O sea, que quedó para editarte a ti. Sí, vendría siendo como una autoedición. Son autoediciones, en el fondo. Sí. Soy vivo, soy... Sí, sí, eso es. Oye, sí, ya, pues. Pero el resultado fue ese, digamos. La intención no, está, primera no, fue ¿dónde lo hacía la pega? ¿Dónde lo iba a trabajar? ¿Con qué imprenta? Bueno, ahí buscaba imprenta. Están súper bonitos, pues, weón. Sí, uno de los motivos por los cuales, ponte tú, nunca quise mandar esto a editoriales ni nada, es porque tenía un poco el rollo de la cosa estética del libro, ¿eh? De darle al desocupado ¿hacerlo lector, a tu pinta? Claro. En el fondo eso, darle al desocupado lector, como decía Gonzalo Rojas, claro, un producto, un soporte que más que, es un soporte que tenga coherencia con el contenido, teniendo por supuesto siempre como norte el contenido, evidentemente. El libro, aquí obra, lo importante son los arte, poemas, el libro, pero el libro en sí también, claro, como el objeto estético que uno busca conseguir. Tan bonito las ediciones, me gustan. Sí. ¿Y las otras de Arsamandi no te quedan? No. ¿Y del Lustro Instinto? Tampoco. Estaba mal, vas a tener que reeditarlo. ¿No te da por reeditarlo, Rubén? No lo he pensado, la verdad. Piénsalo, po. Es bueno. Para las nuevas generaciones. Oye, ya, po, mira, Arsamandi del 97, cuéntale un poquito, ¿en qué volante fuiste ahí? ¿Primer libro? Primer libro, sí. ¿Ópera prima, como le dicen los cuicos? ¿O los snob? Primer libro. ¿En qué ola me fui ahí? Bueno, eran poemas de que... ¿De qué hablaba y más o menos? Eran textos que yo venía trabajando desde hacía varios años. ¿Mm? Y que maduraron en estos talleres, bueno, en el taller de la Fundación, en realidad, Neruda, ahí maduraron, terminaron de madurar esos poemas. ¿Tuviste 3 años trabajándolos, po? Sí, por lo menos. ¿Harto? Por lo menos. Ya no, había unos más antiguos todavía. Pero... ¿Rompiste mucha hoja, Jaime? Sí, sí. Si uno no se corrige, la verdad es que... debe ser el poseedor de una genialidad a la cual ni siquiera aspiro, yo creo, ¿no? Yo soy bastante corrector. Muy bien. Me puedo demorar años. Pero de repente uno corre el riesgo de sacarle cosas interesantes al poema con tanta corrección. ¿Te ha pasado eso? Sí, pero es parte del juego. Doble filo ahí. Sí, pero no sé, pues hay que confiar igual en las propias decisiones. Uno igual en un momento queda conforme. Uno dice, ah, ya, ahí está. ¿Cuándo decía eso? Es que es complejo, a mí que yo también escribo, uno de repente se da miles de vueltas para decir, ya está. Y eso yo creo que es como la parte más desesperante dentro de la creación. Cuando tú tienes que saltar los textos y decir, ya está listo esto, porque después empezás a dar los vueltas y dejas de repente la cagada. Sí, ¿sí o no? No, sí, claro, de repente se te desarman y se te van para otro lado y ahí, bueno, afortunadamente la tecnología nos permite ahora guardar las versiones antiguas, digamos. Claro, está respaldo ahí. Claro, hay respaldo. Pero no, hay que confiar en las propias decisiones y en la intuición que uno va desarrollando, ¿sí? También uno se conecta con lo que está haciendo, es tu obra. Entonces, la mujer sabe cuándo termina de parir, uno claro. Sabe cuándo termina también de, a su modo, aparte que tiene que humildemente ver parir algo también en la vida. Tiene que ver mucho también con la coherencia del artista, en lo que tú estás hablando, en lo que tú, claro. ¿Cómo te enfrentáis en tu trabajo artístico? ¿Cómo te paráis? Ah, así como Tellier, que decía que el poema es la punta de la lanza nomás. ¿Quién era? ¿Tellier? Una cosa sí. Así, una cosa así. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo. Ya. Estoy de acuerdo. No, estoy pensando que en el fondo, claro, uno vive esto como una gran alternativa. Es la alternativa que se escoge a ideologías, fundamentalmente a ideologías y creencias. Claro, sí pues. Entonces, cuéntanos un poquito, Ars Amandi. Ars Amandi tenía un epígrafe que decía, es la historia de un amor, como no hay otro igual, ¿ya? Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Y Ars Amandi es el libro de un amor inmensamente, de un amor pasional. ¿Eso enfermo? A ver. ¿Patológico? No sé si patológico, no, extremo nada más. Ya. Extremo, es distinto. No, extremo, quería reflejar extremos de amor, de desamor. Ya, claro, claro. Quería tocar esos dos puntos, que se fueron dando, ¿eh? Y se fueron intercalando en ese libro varias voces, además. Y me pasó que cuando el libro estaba terminado lo supe inmediatamente. Llegó el momento en que ya... Y por eso lo publiqué. Muy bien. Creo que ahora no tocaría mucho ese libro, fíjate. Sí, ¿cómo lo recordáis? Eso te iba a preguntar. Después de tanto tiempo, en 97, ¿eh? No lo tocaría mucho si lo tomara de nuevo. En el texto, por supuesto, la estética del objeto sería distinta. Tú pescáis tu libro antiguo y decís, ¿cómo voy a escribir esta weá? ¿Cachai? ¿No te pasa eso con el Ars Amandi? No, en realidad no. Ya, pues, después del 99 con Ediciones Libro del Coirón, o sea, una autoedición. Otra vez. Lustro en tinto. ¿No tiene nada que ver con él? Tiene todo que ver. ¿Con el tinto? Tiene todo que ver con el tinto. Oye, me dije, vamos a tratar de alcohólico y No, tiene todo que ver. Esa una cuenta. Es una plaqueta con 5 décimas alusivas al vino. Mira. ¿Y cómo te digo por escribir décimas? Porque la métrica es. Es difícil de igualar. Es difícil. ¿Ale como un desafío? No, a mí me gusta la métrica. ¿Sí? La métrica es difícil. Sí es un desafío, por supuesto. Bueno, toda poesía, la poesía es un desafío. Claro. Pero en la métrica encuentras, en la métrica y en la rima, ¿ya? Encuentras el juego, encuentras las vueltas y encuentras, claro, una forma a la que tienes que ceñirte y que te das cuenta de que tiene un funcionamiento y se transforma en una máquina que lo único que tú quieres es echar a andar y que suene como un motor recién afinado. Entonces, suene como la música. Claro. Suene perfecto ahí. Claro. Entonces la métrica, que además, bueno, hay toda una cosa de una herencia también, que sobre todo si también la tomamos desde lo que me gusta también, que es la poesía popular, y de ahí la décima, y de ahí la cueca. ¿Naranjo le pega eso, po? Sí, pues. ¿Miguel Naranjo? Sí, pues. Sí. Él escribe... Lo atrae. Naranjo, no te arranques. Y después... Hipódromo en circo. Después ese lo conocía porque ese me lo prestó el Yuri Pérez hace mucho tiempo. Ya. Ese es de 2001. Sí. Ediciones, Libros del Coirón. El Hipódromo en circo es un libro que fue una etapa muy entretenida en mi vida, en realidad, para lo tengo mí. Tengo acá en mis manos, permiso. Sí. Porque tenía ahí, bueno, arrastrando, por supuesto, ciertas inquietudes emocionales respecto al circo. Ya. Y empecé a ir a circo y a compartir con algunas gentes de algunos circos. Ahí está lo que me hablaba anteriormente, que te gusta mucho lo popular. El circo, sin duda, que es un arte muy popular. Sí, claro, pero es que el circo me atrajo por otras cosas, en realidad. De repente, claro, cuando volví y lo vi con otros ojos, vi ese glamour, en algunos casos deslucido, en algunos otros pretencioso, ¿no? Y en algunos otros legítimo. Ya. Y entonces fui descubriendo que había un mundo que me iba a ayudar a exorcizar mis propios demonios, pero que fundamentalmente era un mundo riquísimo. Claro que sí. En vidas humanas. Entonces... Y la idea es transversal para disfrutarlo. Sí. Sin duda. Esta es la excusa de el niño va al circo, ¿no? Uno lo disfruta más cuando está viejo, ¿no? No sé, yo en realidad, como te digo, tenía... ¿Hace cuánto no hay al circo? ¿Ahora, si viene septiembre? No, de ahí me alejé un poco de los circos. Ya fui en términos más normales, es decir, yo acompañando a mi hija, por ejemplo, y no como cuando escribí el libro. ¿Cómo se llama tu hija? Antonia. Saludo para Antonia. Y para Vicente, 9 años. ¿Y el Vicente? Vicente, 20. ¡Ándate, cabro! Entonces a la Antonia, claro, me toca ir a los circos con ella como yo acompañándola al circo. ¿Ya? Pero a Vicente le tocó él acompañándome a mí, porque como yo andaba al circo que veía en cualquier lado, partía. Fue claro. A Santiago y lo arrastraba a él, porque... O sea, que fue un libro a dos manos con el Vicente. No, fue un gran acompañante, pero el libro... Léalo. Fue a mano derecha. ¿Puedes leer algo, Jaime? Sí, por claro. Favor. A ver. ¿Es para el lado prosa poética o me equivoco? No, es verso... Ah, ya. Es verso libre. Ya. Dos amores, dos prendas de un lado a otro de la pista catan la dirección del viento. A través del hálito del público se arrojan complicidades en el ir y venir de las clavas. Dos notas al margen con ala ancha dan vuelo a los sombreros, los aros entre sus manos calzan como anillo al dedo. Un pasado, un presente en sincronía, otra vez las mismas dos personas. Un par que apuesta por advenedizos platos rotos, en cada función ventea los prolegómenos de su amor apto para todo público. Sus sueños se elevan y caen libertinos en perfecta coordinación, mientras todo flota en la levedad de un escamoteo malabárico, un juego de villanos que se aman. Muy bien. Ahí, la doble lectura muy buena, muy bien lograda. Otro. A ver. ¿Querés agua? Ya. ¿Te quiero, no? Ya. Por favor. Aquí hay métrica. A propósito de la métrica, mira, esta es una décima. Ya. Póngale. Caos organizado. Un Augusto va por lana, dos se duermen trasnochados, tres arlequines sentados, las 4 de la mañana, 5 tonis como rana, 6 chalecos de franela, 7 y el polichinela, 8 pantalones de oro, 9 payasos a coro, 10 disfraces buena tela. Muy buena. Es difícil eso. Yo lo he intentado y no me ha resultado. ¿Qué de todo? ¿La décima? La décima. Sí. ¿Cómo la receta un poquito? ¿Cómo la trabajáis tú? ¿Cómo te enfrentáis la página en blanco para hacer una décima? ¿Para hacer una décima? ¿Eh? ¿Cómo, de qué, ¿por qué empezáis? ¿Empezáis con los últimos versos? Ah, no, depende. Es que de pronto, además, como la décima es tan amable, porque el octosílabo es tan amable, ¿ya? Uno piensa habitualmente en octosílabos. Entonces, de repente, se te ocurre un verso, ¿ya? ¿Ah? O se te ocurre un par de versos y partes de ahí. Entonces, ese verso o ese par de versos puede ser el título, puede ser los dos primeros, puede ser el último. Se te ocurre un remate, un verso, y tú dices, qué buen remate para una décima. Quiero que una décima termine así. O piensas que vas a empezar con él y después te quedó al medio. Oye, ¿y has trabajado con la paya? Ahí tienes que ser más rápido, pues, güey. Ah, tú dices, pero como improvisación. Pues claro, improvisación, tirar la paya. No. No, eso ahí soy limitadito. Eso es maestro, pues bueno, ahí tiene que ser, pero... Sí. Y después nos vamos al Campo Santo, que nos leíste el primer poema cuando entramos con la canción. Sí. Libro para el buen morir, del 2006. Este no tengo, y la editorial es la misma. También es Coirón. ¿No es Coirón? Este fue, sí. Este fue el... Ah, tienes razón. El último... Este el es el último, la última obra que tú tienes. Sí. Te pregunto porque yo pensé que a lo mejor no encontré. Porque no, igual eso es lo 2006. Último. Ahí dejé de publicar, el 2007. ¿Qué le pasó, Jaime? Vicisitudes de la vida, pero no me quedé callado, digamos. Seguí escribiendo. Claro. Lo que pasa es que me fui un poco más para adentro. ¿Ya? Me dejé absorber por otras cosas también. Pero seguí escribiendo. Y me di cuenta, además, de que incluso en épocas más o menos extensas en que pensaba que estaba sin escribir, seguía escribiendo. Bueno, no es necesario el lápiz para escribir. Claro que sí. Entonces, ahora para mí es muy necesario porque las ideas son geniales, pero la memoria es frágil. Entonces, no, uno cae ese pollo, se le olvidan las cosas. No, pero te entiendo perfectamente, me pasa lo mismo, pero no sé si a usted le ha pasado, pero bueno, a ti te ha pasado. Dígame. No, es que si yo hablo usted, hasta el Marcelo le gusta. No, de repente lo agarra barato. ¿Qué cosa hay? Ay, se me olvidó lo que quería decir, weón. Ah, que a mí me ha pasado también, y que, bueno, lo que tú dices es que uno está en la memoria. Necesita el lápiz, en la memoria. Pero hay un instante en el cual, eso no se olvida. Puedes pasar un año o dos años y eso te queda grabado. Después igual lo puedes llevar, esas ideas igual van a llegar cuando tú lo plasmas en la hoja. ¿Te ha pasado? Sí, te entiendo. Yo creo que eso varía un poco de persona a persona, digamos. Pero a ti no te pasa. Pero lo que sí, claro, uno siempre está trabajando en la cabeza, pero cuando estás haciendo eso igual hay que volcarlo al papel, ¿eh? Pero mira, lo importante de todo yo creo es que pienso que si está la voluntad uno nunca deja escribir aunque no tenga el lápiz y el papel. O sea, en su rol de recolector el poeta siempre está recogiendo y bueno, llegará el momento en que tienes la posibilidad y el temple de hacerlo, de llevarlo a palabra, a papel, quiero decir. Así es. Oiga, vamos a la música. Vamos a la música. Estamos hablando mucho. Ya, pues, vamos a la Mira, música. Ya DJ Jaime Oristilo. Vamos con la número 3. Ah, ¿por qué no con este? Pues terminamos con esa. ¿Podemos cambiar tema, apretar distinto? Ya, no, si es drama, Marcelo, no. No, ya no, vámonos con la 3 nada más. Le puso ya color el Marcelo. Con construcción. Construcción de Chico Huarque. Ya. Es una canción también. ¿Usted la pidió en español? En español, para que todos podamos entenderla. Construcción de Chico Huarque es un tema que también me gusta mucho, que tiene una progresión dramática que me encanta. Ya. Y que además muestra un drama social de una manera tan efectiva, estéticamente hablando y en su mensaje, y es capaz de reflejar esa confusión en la que estamos metidos, sobre todo en ciudades como esta, y esa confusión se da después en los juegos de palabras que los auditores y nosotros vamos a notar cuando escuchemos la canción, en esos cambios adjetivos. No, es un maestro Chico Huarque. Es una canción, es un tema muy grato de escuchar desde lo estético, pero muy dramático también de escuchar en su contenido. Así es que vamos. Mm.

respirar y por dejarme existir, Dios me pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser. Para subir y caer, Dios me pague por esa vía que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Ser sindicato. Ahí está, entonces, amigos, chicos, Barque, hoy estamos, quedamos para adentro con la... ¿Qué tal? ¿Tú buena, ¿no? Sí, buena, buena, buena, buena. Oiga, amigo Jaime Ristilo. Dígame. Este programa se repite el domingo. A las 14:30 usted se mete a www.lavozdelostrabajadores.cl y se puede escuchar de nuevo. Excelente. Y para nuestros amigos y amigas, nos pueden buscar en Facebook. Escriben en el buscador en Calzoncillos por la Plaza Pública, programa radial, y le dan el me gusta para que estén en contacto con nosotros. Porque ahora, por ejemplo, puse que te mandaran saludos, pero nadie. No. Nadie nos ha mandado saludos. Bueno, no importa. Somos entes anónimos. Entes anónimos. Oiga, ya pues estábamos con Camposanto, libros para el buen morir. Mira, quiero leer un poquito en la colita aquí del libro. ¿Cómo se llama esta parte? La solapa. La solapa, correcto. Dice, los libros para el buen morir. Ay, bueno, el libro suyo se llama Camposanto, libro para el buen morir. Sí. Dice, los libros para el buen morir proliferaron en América durante el siglo XVII y parte del XVIII. Se trata de manuales redactados con la finalidad específica de prepararse en vida para llegar con el alma purificada al momento de la muerte. Por ahí. Uh-huh. Más o menos es la idea. Esa es la idea de los libros de buen morir, claro. Ya, y usted, ¿cuál es su idea con Camposanto, libro para el buen morir? Camposanto es un libro que... surgió en un periodo de mi vida en el que... Perdón. Camposanto surgió en un periodo de mi vida en el que estaba muy pendiente del tema, muy preocupado del tema, muy atento al tema, que llegó a mí nomás, en realidad. ¿Mm? Creo que había ciertos decesos que tenía yo que procesar. Y también una profunda, lo más profunda que uno pueda, ¿no? Reflexión acerca de la muerte y de la vida. Me llamó mucho la atención esto de los libros para el buen morir. Ya. Y partiendo de esa idea, Camposanto después fue adquiriendo un carácter más propio. ¿Ya? En esta misma solapa se cita a Armando Uribe. Claro, o sea, al final... Y dice, sea para bien morir o para mal morir, prepararse es lo importante. Entonces, el espíritu del libro era, en el fondo, hacer una reflexión sobre la muerte, sobre la vida, para que, bueno, cuando llegue la parca uno nunca sabe. Claro, tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado, imagínate, hubiera sido este el último, capaz y este es el último, uno nunca sabe. Oye, ya hay una conexión también, Jaime, las personas de la Patagonia, Punta Arenas, aman su cementerio, pues dicen que es el más bello del mundo. Cristian Formoso, por claro, estaba el libro hace rato. Formoso, el cementerio más hermoso de Chile, un gran abrazo para Formoso. Abrazo, estuvo acá sentado donde mismo está usted. Sí. Nos trajo un cordero patagón, tuvimos que abrir la puerta porque estaba lleno de humo acá cuando lo prendimos, ¿verdad? Me imagino, a las brasas. A las brasas. Así que, ¿es verdad esa conexión? También puede ser aquí esa conexión con esto, ¿no? Perdón, bueno, ¿todo nuevo? La conexión de Camposanto, libro para el buen morir, con ese amor que le tienen al cementerio de Punta Arenas. Ah, al Mira, por supuesto que el cementerio es un emplazamiento que es muy presente para los magallánicos porque además está en el centro de la ciudad. La ciudad se fue construyendo cada vez más alrededor hasta que quedó en el centro. Entonces, por supuesto que uno iba no solo para las ceremonias fúnebres, sino que ibas a pasear un poco en el fondo, a buscar un momento de tranquilidad, a gozar de la estética de este cementerio que efectivamente es bastante impresionante. Mármol y qué sé yo, ahora que sea el cementerio más hermoso de Chile, los magallánicos somos muy chauvinistas, yo te voy a decir que sí. Pero en general pasa cuando uno se pone la camiseta con la parte donde vive. Pero, porque yo te digo que San Bernardo también es bonito. Claro, pero lo que te puedo decir es que más allá de sumarlo a estas como competencias para la egoteca nacional, como que la bandera es la base y el himno, tuvo no sé qué lugar en qué concurso, y este el cementerio más hermoso de Chile. El emplazamiento, como te digo, o sea, el lugar en sí, quiero decir, fue un caminar habitual para mí durante mucho tiempo. No en una onda emo, la verdad es que no, sino que en una onda más de búsqueda del centro. Muy bien. Oiga, un poemita de Camposanto. Un poemita de Camposanto. Tienes un poema. A ver este. El caracol reposa su vida. El caracol reposa su vida en el fondo del mar, hasta que llega la muerte en forma de gran pez o vampiresa capa de petróleo, la fémina fatal. Entonces una cáscara vacía como un alma se eleva hasta la playa donde juega un niño beato que ha jugado el mismo juego en muchas otras playas. El niño recoge la caracola y la agrega a sus tesoros en la isla. Última de su especie, no bautizada, yace en el terciopelo, junto a otras conchas paganas traídas desde las profundidades. Hay 7 mares enmarcados en una pared tras la puerta. Un niño se agazapa y erotiza con su nueva adquisición, y Dios pierde una pieza importante de su galería, desaparece en la terrena contemplación de un anónimo coleccionista de arte. Bien, buena. Bueno, me gusta la imagen breve y concisa. Ahí está la corrección que hablaba al comienzo. Bueno, sí, pues. Sí. El trabajo. Sí. Bien. Oye, usted me dijo que aquí están todos sus trabajos y hablamos de ellos, pero me falta algo mismo. ¿Qué le falta? En el año 2003 usted tuvo un proyecto mutuo con Alex Mesa, Proyectos Efemérides. ¡Ah! ¡Qué enterado! Sí, pues con Alex Mesa. Sí, con Alex Mesa tuvimos ese proyecto que fue un proyecto muy, muy bonito. Cuéntelo. ¿De qué se trató? Era una. Quería. Mira, un día cayó en mis manos un artículo, un diario que señalaba el menoscabo de la comunicación epistolar frente a la tecnologización y a la comunicación virtual. Ya. Ya. O sea, si Correos de Chile hasta el año 2003 o 2002 mandaba 1 millón de cartas, el año 2003 al mes mandaba 50.000. Entonces, este proyecto de efemérides tenía por objeto, primero, reivindicar la comunicación epistolar. Entonces, se hicieron... ¿En 2003 cómo estaba el auge del mail ahí? ¿2003? Latinmail.com. Ahí claro, dándose, pues, por eso. Los más viejos sabremos. Latinmail. ¿Fotolog? ¿Fotolog? ¿Tuviste Fotolog? No tuve, no. Tanta exposición me no me gusta mucho. ¿Jugaba Atari? Ah, sí, jugaba Atari. No, sí. Ya, pues sí, ya, jugaba Atari. No vamos a ver el tema. Tenía carreras de auto en la nieve en Atari. Magallánico hasta el Atari, ¿viste? Oye, pero esa, la del cassette, que está ahí como 5 horas grabándolo. No, o sea, jugué a eso, no tuve de eso. ¿Ya? Yo tuve uno con cartridge. ¡Ah, oh, sí! ¿Eh? Oh, era bueno ese. A ver, espérate, vamos a ir a buscar el carnet, ¿eh? Oiga. Ya, pues, nos fuimos del tema y entonces... Nos fuimos del tema. Quería reivindicar lo visto. Claro, entonces me junté con Alex Mesa, ¿ya?, un artista visual... ¿Saludos para Alex? ¿Cómo? ¿Saludos para él? O sea, un tremendo abrazo para Alex Mesa y espero que nos veamos pronto en algo similar a lo que estamos relatando. Y bueno, y entonces me junté con Alex Mesa e hicimos esta postal, ¿ya?, que llevaba un texto mío al reverso y al anverso, una obra de él que tenía que ver con el texto. Mire. Y eso fue enviado a muchas personas, se enviaron correos electrónicos, ¿ya?, diciendo, mira, ¿quieres recibir esto por correo postal? Y a la gente que envió su dirección de vuelta se la envió. Y otra cosa que se hizo fue tomar la guía de teléfono y al azar enviarlo al nombre y a la dirección del usuario telefónico de aquella época. Muy linda. Mira, Guaso Muerto, en Santiago de Chile, es septiembre del 2003. La pista de baile sigue vacía. Comienzan a figurar banderas, pañuelos. En cada calle flamean, pero no laten. Este decir lo mismo es que verlos estáticos. Piensa en los zapateos que has dado en vida. ¿A qué distancia del centro de la pista no dejas de resonar? Toma el pulso de nuestros guasos muertos. Búscalo metido entre las patas firmes e inquietantes de sus caballos. Ah, lo que pasa es que, claro, esa postal llevaba dentro un sobre, ¿no es cierto? Y llevaba además un pequeño documento, ¿ya?, que era una especie de manifiesto, ¿eh? No, era más que un manifiesto, era una cosa del testimonio que sentimos Alex y yo al trabajar juntos en esto, porque en el fondo la obra fue, por lo menos la obra de él, fue una creación colectiva prácticamente, aunque el mérito es todo de él, ¿no? Él es el artista, que quede por sentado. Entonces iba un documento de él y un documento mío, y el documento mío era ese que tú leíste, pero el poema que iba en la postal era uno mucho más breve. Okay. Que no me lo sé de memoria, por supuesto. Me quedó claro. Oiga, se nos va volando la hora. ¿Adivine cuánto queda? ¿Le digo? No tengo idea. Como 4 minutos. Y nos queda una canción. ¡Wow! Vamos a ella. Sí, pues, pero primero que todo, tengo aquí, hablando de la tradición poética en Punta Arenas, la Patagonia, recordemos algunos paisanos suyos y colegas, po. A ver. Oscar Corriente. Oscar, gran valor. Ahí atrás le escribió algo. Sí, claro. Gran valor, Oscar. Acaba de editar un nuevo libro. Estuvo en Santiago la semana pasada presentando su trilogía de Puerto Peregrino. Muy bien. Así es que es un libro altamente recomendable. La mejor, bueno, el trabaja mucho con la editorial independiente, así que... Sí. ¿Con quién lo editó? ¿Te acuerdas? Fue editado... ¿El Camilo Broski? No, fue editado en el norte. Ah, ya. Fue editado en el norte. Sargo. Daniel Rojas Pachas. Ya, claro. En la Feria del Libro Independiente se cuenta. Sí. Finalmente. Cristian Formoso. Ya hablamos de él. Ya hablamos. Grande. Dinko Pavlov. El finado Dinko. Cantaba como nadie. Yo me lo tomé. Cantaba como nadie. Dinko era una persona muy entretenida. Era el rey de Punta Arenas a la caída del sol. ¿Y los bigotes? Sí, pues. La persona. Sí. Yo tuve un par de veces ahí con él conversando. Era un tipo muy jovial. Y la verdad es que no se pasaban penas con Dinko. Pablo Yarzún, un gran narrador que ha recogido nuestra historia regional y ha hecho novelas que la verdad captan la esencia de lo que somos culturalmente hablando. Aristóteles España, ya hablamos, y Lauzon. Sí, bueno, para que las personas que nos están escuchando, él estuvo detenido ya, pero logró, claro, más que el testimonio, el escribirlo en poesía, que es lo que usted decía, Jaime. O sea, su testimonio es un poema, es un conjunto de poemas desgarradores, es un libro desgarrador. Rolando Cárdenas, grande. Yunta de Teiglier. Sí, puede decir. ¿Y? Que este lo conocemos más porque en el colegio y en las películas, Francisco Coloane con Tierra del Fuego. Francisco Coloane también, sí, pues me acuerdo de chico haber visto también, había una edición, ese fue uno de los libros también que de chico me pescaron, porque había una edición muy bonita además, porque era la segunda de haber sido, o la tercera edición era del último Grumete Lavaquian. Precioso. Y sí, sí. Y la película también no cansa, ¿eh? Y la película, tienes razón, la película no la veo desde que era un niño. Sí, habría que verla con ojos de grande. Oiga, muchas gracias, Jaime Distilo, por haber aceptado mi invitación. Yo estoy re contento de haberlo tenido acá. Muchas gracias a ustedes, pues. Ha sido muy acogedor estar acá. Oye, no nos perdamos, po. No, por estamos supuesto cerquita. Que no. Por supuesto que no. Ahí sí, sí se concretan algunas cosillas. Sí, pues en el próximo contacto, tiempo te voy a llamar para que podamos aquí venir a conversarle. Sí, bacán. ¿Ya? Bacán. Oiga, entonces despidámonos con la última canción, po. Ya, pues. Yo escogí para... ¿Se acuerda o no? Sí, pues como no me acuerdo. Ya. Yo escogí para despedirnos una canción de Tata Barahona. ¿Por qué eligió esa canción del Tata Barahona, Jaime? Porque Tata Barahona creo que es una persona muy talentosa, un gran trovador de hoy en nuestro país. Es luthier también, hace instrumentos. Es luthier, es también parte del Calenda Maya. Calenda Maya, correcto. Es una persona que además tiene un mensaje claro y sincero que entregar, y que siempre está. Me parece canción... muy talentoso, me gusta mucho. La canción la escogí porque hay una combinación muy bonita ahí entre la expresión popular y un género musical más asociado a una cosa más sofisticada. Oye, ese, la orquesta de Glenn Miller, bueno, le sonaría la raja, ¿sí o no? No sé, pues. Que digan los auditores. Escuchemos McFerry Flight y muchas gracias. Chao, amigos. Hasta el próximo viernes. ¿Sabes? Esto que yo te estoy preguntándote a ti, tú me lo vas a tener melo que respondérmelo a mí. ¿Sabes? Esto que yo te estoy preguntándote a ti, tú me lo vas a tener melo que respondérmelo a mí. Yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. Yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. Si quieres una pexi o una Star Wack, if you don't wanna fuck my baby, tell me stop. Sabasta. Si quieres una pexi o una Star Wack, if you don't wanna fuck my baby, tell me stop. If you don't wanna fuck my baby, tell me stop. Yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. No, te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. Yo te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. No, te voy a preguntarte a ti, tú me vas a responderme a mí. Concluye nuestro programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.